No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Empezamos a sentir los cambios de clima, el aire frío por la mañana y la próxima temporada de invierno. Por eso hoy quiero compartir contigo los beneficios y las propiedades de la equinácea, una planta que produce una flor hermosa y que hoy en día se ha vuelto popular en la botánica y jardinería. Su flor tiene en el centro una cabeza espinosa y su nombre procede del griego equino, que significa espinoso. Los nativos de América del Norte utilizaron la equinácea con fines curativos en picaduras de serpientes y otras dolencias. Los indios Sioux utilizaron las raíces frescas para la hidrofobia y las mordeduras de serpiente, y los hechiceros de esta tribu curaban la rabia con esta planta mucho antes de que Pasteur descubriera la vacuna antirrábica. Es una planta que llega a medir entre 1 y 2 metros de altura y que es capaz de soportar distintos climas y condiciones adversas, como sequías. La equinácea es común en varias zonas de América del Sur y África. Además, crece sobre todo en la zona este de América del Norte y se introduce a muchos espacios de Europa. Existen distintas variedades de equinácea y son 3 los tipos de esta especie que contienen propiedades benéficas para el organismo: la equinácea purpúrea, la equinácea pallida y la equinácea angustifolia. La equinácea es una planta herbácea de la cual se utilizan las hojas, las flores y las raíces para tratar infecciones en el sistema respiratorio, así como otros síntomas de gripa. Las hojas y las flores se recogen en el momento de la floración. Las raíces se recolectan en otoño, cuando la planta ya ha dado las semillas. Debe de tener como mínimo 3 o 4 años para que las raíces sean suficientemente grandes. La equinácea posee propiedades antiinflamatorias que refuerzan tu sistema inmunológico y propiedades antibióticas que funcionan para atacar y tratar infecciones. En algunos casos se sugiere evitar el consumo en pacientes con enfermedades localizadas en el corazón y en el cerebro, motivo por el cual, si se considera comenzar un tratamiento con productos elaborados con equinácea, se sugiere la consulta previa con un especialista. La composición de la raíz de la equinácea es muy compleja. Contiene polisacáridos derivados del ácido cafeico, poliacetilenos de efecto bactericida y fungicida, flavonoides, aceite esencial, que consta de más de 20 componentes, equinacócido, así como gran cantidad de alquilamidas. La propiedad más reconocida de la equinácea es la inmunoestimulante, por lo que esta planta se recomienda en casos de resfriados y gripas y distintos procesos infecciosos. La equinácea tiene actividad antiinflamatoria y antiedematosa debido a varios procesos que impiden la difusión de gérmenes patógenos. Se recomienda en casos de afecciones prostáticas por su efecto descongestivo sobre la glándula prostática. De acuerdo con recientes estudios realizados en Alemania, la plantita es muy efectiva en abscesos, heridas, quemaduras, infectadas, úlceras de la piel, tanto por vía interna como aplicado tópicamente. Está contraindicada en trastornos sistémicos progresivos y en enfermedades como esclerosis múltiple, tuberculosis o SIDA. Tengamos en mente que aún las cosas naturales pueden tener efectos secundarios, así que consulta antes de consumirla. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Barra. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.